Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Y ya se acaba el verano, tristemente. Ya se siente el frío. Bueno, que aquí el verano ni parece verano, entonces ya habíamos discutido eso. Y bueno, ahí está, y como cada jueves ya está aquí mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, aquí en Radio 2.0, siendo las 11:01 de la mañana, 20 de septiembre del 2012. Dios de mi vida, como bien dice mi hermano Paco, ya el verano ya terminó. Me acordé de una canción, no la voy a cantar, sino aquí me van a buchear. Me sacan de la cabina, y como no quiero ninguna agresividad, porque ya con la que tengo cuando llego es más que suficiente, vamos a evitarnos broncas. Pues llega 5 minutos antes de que entremos. Bueno, discúlpame, ¿no? Fueron 10. Bueno, checa tu guacho, mano. Ahí te encargo. Y bueno, también vamos a recordarles a todos los jurisprudencios y a todos los internautas, que a lo mejor a muchos no les interesa, y es algo que a lo mejor también a mí no me interesa. ¿Qué? Pero el día de ayer fue cumpleaños del señor Carlos Romero. Sí, cierto. Quien está aquí con nosotros en cabina, que desde hace un buen ratillo ya nos está haciendo el honor y el favor también de poder estar sintonizándonos aquí en los controlillos. Es el que pone unas rolitas también medio locochones. Sí. No decimos cuántos porque ni yo sé, pero de que 40. Cumplió años. Ay, pero gracias. 40. Pues le pregunté antes de llegar. Pues no le da vergüenza su edad. No le da vergüenza su edad. Ahorita estábamos hablando de eso y lo decía con un orgullo. Siempre hemos tenido problemas con él porque como que a veces no sé qué le pasa. Con la edad física y la edad psicológica no cuadra, ¿no? Sí, de hecho, es lo que no le decía, cuadra. Pero no, pues está no chido. Cuadra, eso es lo chido de él. Es lo chido. Ayer fue el cumpleaños de nuestro querido amigo, compañero y maestro en su momento, sí. Carlos Romero, y bueno, espero le haya pasado chido, haya pasado locochón, puso frases muy célebres ahí en su face, pero creo que causó emotividad. Sí, todo el mundo lo felicitó. Exactamente. Y los que no le dijeron, discúlpenme. Sí. No, felicidades, Carlitos, un abrazo. Se te quiere, mi hermano. Y bueno, recordándoles los canales de comunicación que tenemos a su disposición y que para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta. Denos like. Denos like, para que estén al pendiente. Ya tuvimos 2 likes más. Wow. Oye, que sí es un logro. Para que estén al pendiente de las actualizaciones en lacavernaria.com, chequen nuestro sitio oficial. Estamos apareciéndonos ahí 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ay, qué bien, bien disciplinado el horario por lo pronto. Y qué más, a través de Twitter, @lacavernaria, si no, nuestros twitters nuestros también, por si nos quieren seguir nuestras tarugadas de la semana, @FCOArreola, @FCOArreola, y el tuyo, Marcín. Y bueno, el de un servidor es O-Dávila con V, O-Dávila con V71 al final. Estamos ahí en línea, aunque casi no estamos en línea, pero estamos ahí en línea para todos los Tú deberías de estar más en línea. Ojalá, mi hermano. Teniendo tanta tecnología así, teniendo tanto tiempo libre. No, tecnología. Tiene la tecnología. Pero no el tiempo, tristemente. Pero sí, bueno, exactamente. Ahí estuvo. Sí, exacto. Ahí estuvo, chéquenos. A ver, tú púchale. Chéquenos. No dejen de visitar lo que es lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Hay un espacio para ustedes. Bueno, de hecho, este es un espacio para ustedes, lógicamente. Ay, sí. Este es un espacio para ustedes, para que puedan comentar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les gustaría también. Bueno, lo pueden comentar aquí en lo que es www.lacavernaria.com. También chequen todos los artículos que el señor Francisco Arreola tiene para ustedes los lunes, miércoles y viernes. Están buenísimos, créanme, están buenísimos. También pueden criticar de cierta forma. El lunes, de una vez les digo, el lunes no es artículo mío, es la cartelera de la Arena Puebla. Bueno, pero yo la subo. Lo que es miércoles y viernes, chequen los artículos del señor Francisco Arreola, están geniales, están muy buenos, coméntenlos, por favor. les vuelvo a repetir, lo que les gusta, lo que no les gusta, ahí estamos. También sí. Hay una sección interesante en donde pueden escuchar los programas pasados. Si este jueves o si el pasado no lo escuchaste, no te preocupes. Entra a lacavernaria.com y ahí podrás encontrar los programas pasados de sus servilletas. Entonces no se preocupen, tendrán toda la guapachosidad de lo que es el pancracio luchístico. Tú lo haces sonar todo tan profesional con tu voz así de... Ya quisiéramos todos tener tu voz. Es que la cavernaria es profesional, mi hermano. Sí, exacto. Ya quisiéramos todos tener tu voz. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué te parece? Vamos a entrar en materia. Empecemos con lo ocurrido el pasado viernes en la función de aniversario 79 de la Arena México. Que estamos... al menos yo estaba emocionado, la verdad, porque el cartel mejoró mucho para este año en comparación del último. Y la verdad no defraudó. No defraudó. Bueno, I like it. Por las dos luchas que teníamos curiosidad de ver, pues no nos quedaron mal. Mm-mm. Una fue mejor que otra, obviamente, sí, pero sí, bastante, sí, se notó bastante. Mucho el grado y dices, ¿por qué esta está aquí y esta no fue? Exacto. Acá. Pero bueno, son de esas cosas de la lucha libre, no importa. Pero fue muy buen buena función en general. En serio, las dos luchas de apuesta fueron mucho mejor todavía. Uh-huh. Nada más vamos a darle rápido las luchas que no pudimos ver, porque ya saben cómo son cosas de transmisión y todo esto. Y seguramente como evento especial, quién sabe cuándo lo vamos a ver, de acuerdo a las políticas del al consejo. Y que curiosamente los videos en donde pudimos apreciar estas dos luchas de... estelares, vamos a llamarles así a las dos. Fue por algún, como diría mi compadre Paco, por algún compadrito piratero que se rifó con el celular, perdón, exactamente, que si no había sido por él, no estaríamos viendo o no les estaríamos comentando un poquito más objetivo lo que fueron estas dos luchas. Y bueno, una, como dice Paco, fue mejor que otra. Las dos estuvieron muy buenas, pero una sobrepasó mis expectativas y a la otra le faltó harto, y en el programa pasado pues pensábamos absolutamente lo contrario. Ajá. Pero vamos a hablar de estas un poquito más adelante. Ahorita nos vamos con las primeras luchas, que me parece fue de damas, efectivamente. Marcela, Dallas y Goya Kong vencieron a Princesa Blanca, Amapola y Tiffany. Sopas, qué bueno que incluyeron mujeres en el cartel. No, qué bueno que perdieron las técnicas. No, era el revés, perdieron las rudas. Princesa Blanca y Amapola y Tiffany son las son las rudas. De hecho, Princesa Blanca, no es cierto. Sí está. Princesa Blanca y Amapola tienen un su equipo, se llama, agárrate que ahí te voy, las Ladies de Polanco. Sácate las babuchas. Finísimo nombre, sí. Las Ladies de Polanco, así se llama esta pareja de Princesa Blanca y Amapola. Super nombre, han de ser publicistas, man. Pues ya ves cómo nos las ingeniamos los mexicanos. Sí, entonces, oye, a partir de un video bastante polémico, pues ¿por qué no? Vamos a hacer un grupo a partir de eso. Sí, señor. Sí, señor. Reinas de Polanco. Sí, entonces las técnicas, Marcela, Dallas y Goya Kong vencieron a Princesa Blanca, Amapola y Tiffany. Sopas, pan. ¿Qué? Toma la papa. Es que digamos que no soy muy afecto a la lucha femenil, no por machista ni nada por el estilo, sino que de pronto, no, me hace falta como que ese poderles mentarle la Mauser como que con más ganas, ¿no? Yo creo a lo mejor ellas no, pero no, no sé, como pues, que no sé. En estos días de igualdad de género, no, sí, está perfecto. Hay que mentar para todos. Carlos. Equidad de género. Luchadoras y luchadores. Y exóticos. A todos se las mentamos por igual. No, pero, o sea, la verdad yo no le veo ningún problema a que las luchadoras, pues, luchen. De hecho, dan muy buen espectáculo. Sí, no digo que no. Tienen muy buena técnica, sí, y la verdad creo que solo ya... Solo aquí a tu servilleta, como que, no sé, le hace falta una pizca de sal, no sé, algo. Ay, las quieres sacar todas bien cuenotas. No, las quiero, de Raw, mi hermano, okay. Las quiero que luchen, no que nada más vayan a disfrutar. No, ok. Sí, no, nada más estaba checando. Pero hay algo, no sé qué sea. Creo que lo que le falla lo que les falta más bien es un poquito más de espacio. Que les den un poquito más de espacio. Que se explayen mejor, que den conocer sus habilidades, tal cual. Alguna vez nos hablábamos de eso y tristemente cuando les dieron espacio fue en una lucha de jaulas que sí estuvo más o menos, no estuvo... vaya, no fue la gran cosa, pero tampoco estuvo mal, pero como que sí quedó muy debajo de mis expectativas, ¿no? Que ahí fue cuando Goya Kong perdió la máscara con Princesa Blanca hace unos meses. Y bueno, segunda lucha, ¿cómo estuvo la segunda lucha, Omar? ¿Quién ganó, quién perdió, qué onda? Aguántame, porque de hecho, de eso de que nos mandaron como 10,000 link. ¡Ay, ay, ay! 10,000. ¡Órale, órale! No, no, no es cierto. Vale. No, pero sí me acuerdo de uno que sí, hasta lo pusiste. Es el último, te lo juro. Te lo prometo, Olga. Bueno, vas. Ah, ok, ok. Pues en esta contienda, en lo que fue la segunda lucha, los rudísimos de Siete Suelos fueron los que sacaron la casta y la rudeza, tal cual. Uh-huh. Y quien estuvo acompañado de Mephisto, Hefesto y Niebla Roja. Y bueno, pasaron por encima de quien fue Delta, Stuka y El Valiente. Buena lucha, solamente que aquí ahora sí los rudísimos rudos pudieron hacer gala de tal cual sus artimañas. Exactamente, sus artimañas y de ese colmillo largo y retorcido. Aquí Delta, Stuka y el otro, ¿cómo se llama mi compadre? Tiririririr. Delta, Stuka y Valiente. El Valiente, pues sí, ni El Valiente, le quitaron lo cortés y también lo valiente. Entonces estuvieron repasando con ellos lo que fueron las cuatro esquinas. Me gustó que haya ganado los rudos, ¿eh? ¿Sí? Sí, me latió. Como que no sé, oyendo rudo. Sí, de hecho, qué bueno que ganaron los rudos. Yo soy rudo, ¿para qué le hago al chiste? Sí, yo soy rudo, todos somos rudos, exactamente. Aquí en la cabernaria somos rudos. Exacto. Y bueno, tercera lucha por el orgullo nacional. ¿Cómo odio que por hagan? Por el orgullo nacional. ¿Cómo odio que hagan eso? Ya a estas alturas se vuelve como que aburrido. Que, ay, viene un extranjero, y ay, sí, eso él es malo, él va a ser rudo, pero bueno. Bueno, pero es que, digamos, sí, exacto, o sea, es tan simple y sencillo es... Es un intruso dentro de tu país. Sí, bueno, sí, sí. Y es tu cuadrilátero y en mi casa me respeta. No, pero bueno, a pesar de que, por ejemplo, hace poco que vino Tanahashi en Japón es técnico. Entonces que llegó, pero es extranjero, llegó aquí, bueno, soy extranjero y soy rudo. Pero bueno, está bien. Es extranjero. Bueno, sí, insisto, soy rudo. Entonces, si la chela no es nacional, no te sabe igual, man. Aunque sea Corona. Aunque sea correcto. Y aparte que ya no es de México. Bueno, sí, también. Pero bueno, entonces, tercera lucha por el orgullo nacional. La Sombra Titán y Ángel de Oro se impusieron a la ola amarilla. Taichi, Okumura y Namahague. Que qué nombre, en serio. Qué todo nombre japonés, tan raro. Hermano. No, no, no, nada más Namahague. No lo puedo preguntar. Ya lo pronuncié bien. Que está muy chida su máscara. La verdad, me agrada. Es así como que... De esas máscaras como de espíritu japonés. Tiene peluchito y toda la cosa. Y unas cuernitas. No, pero o sea, el peluchito le sale chido. O sea, como sí, si fuera su cabello. Pero está bastante buena esa máscara. Muy chida. Entonces, que ver, no la he visto ya. Quedó defendido el orgullo nacional con estos tres jóvenes. La Sombra, Titán y Ángel de Oro. Fíjate, otra de las cosas. Por el plus de lo que es el orgullo nacional. No vamos a hacer de lado el hecho de que al público le gusta que ganen los suyos. Mm-hmm. Le gusta que te pongas la verde y que gane México. ¿No? Sí. Me escuché medio futbolero. Sí, de hecho. Es así como que la comparación. Entonces, lo que es aquí en la lucha libre, si ves a un gringo, si ves a un japonés, si ves a un suizo, que por cierto nunca he visto a un suizo, el punto es uh-huh. que quieres que gane el luchador mexicano, ¿no? Entonces se prende la gente así como que fuerza, te ganamos. Punk. Sí, ¿no? Cosas. Sí, sí, sí, sí. Ojalá tuviéramos el pero no lo tenemos. No, no lo podemos. Y como es en vivo y a todo color. Somos profesionales, tenemos que reservar. Entonces, siento que también es parte del juego el que se disputen entre naciones, no tanto entre gladiadores, tal uh-huh. cual, sino las naciones como tal. Uh-huh. En este caso fueron los nipones en contra de los mexicanos. Y bueno, la gente estoy seguro que aparte, en los videos que también vamos a subir al Face, lo que fueron estas dos luchas estelares, la gente está enardecida. Realmente me encantó cómo retumbaba la arena. Sí. Creo desde el año... Ya tiene años que no se veía una función como esta, la verdad. Tenía 2-3 años. Sí. Y dirán, es poco, pero la verdad en tiempo de lucha libre claro, es demasiado. Exacto, es demasiado. Y las cantidades de gente que estaban entrando a la arena a México, sobre todo, eran bastante reducidas. Bastante a comparación de años que ya hemos comentado, pero en esta ocasión me agradó muchísimo la euforia y la entrega que la gente hacía con los gladiadores, con todos, buenos y malos, la verdad es que estuvo de fábula. ¿Quieres uno? No, ay, dos. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, soy la ahorita, manzana de la discordia. Ahorita vamos a hablar de eso en el corte. En el corte vamos a hablar tú para y yo. Para todos aquellos radioescuchas me van a regañar en este pequeño corte. Pero bueno, eso no lo van a escuchar ustedes, lo voy a escuchar yo. Pero vamos con una musiquilla, mi hermano. Sí, ¿verdad? Vamos y venimos, no se despeguen, de Radio 2.0, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Que regresamos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estábamos hablando, ya no escucharon el regaño, me dieron hasta una cachetada, sí. Una bofetada, ¿pueden ustedes creerlo? El refuerzo negativo. Estamos aplicando aquí teorías pavlovianas, sí. Para ver si así mejoras tu comportamiento. Yo también, bueno. Te voy a dar mis teorías medio... ¿Qué? ¿Qué? Ándale. ¿Qué? Ándale. ¿Me creerías si te digo que salive? Bueno, y aquí nuestro operador poniendo en práctica estas teorías pavlovianas. Resultan. Sí. Maldita sea. Pero bueno. Ok, regresamos después del orgullo mexicano. Sí, la lucha que estuvo... Victoria. Ah, y aquí es donde entra una palabra interesante. ¿Qué? Propiedad. ¿Qué? Salimos triunfadores. Ah, sí, salimos. Porque nosotros nos subimos al ring a luchar. Sí, claro, sí. Salimos, así sí. Como cuando la selección pierde, perdieron. Perdieron, pero ganamos. Ah, ¡ay, sí, ganamos, oye, todos! Abuelita, soy tu nieta. Sí, sí, ahí nos vamos todos a la Juárez. ¿No? Y bueno, en la lucha semifinal, que fue la lucha que estuvo entre las dos luchas de apuesta. Ah, por eso que me pasé. Sí, te pasaste. Sí. Prince David, este luchador irlandés que prácticamente hizo toda su carrera, bueno, parte importante de su carrera ha sido en Japón. Hizo equipo con Místico y Atlantis para enfrentar a Último Guerrero, Dragón Rojo Jr. y Negro Casas. Aunque al final esta buena tercia técnica, la verdad, porque... Pensamos tiene, que iba a dar un poquito más. Tienen buen equipo esta tercia técnica, pero pues no les alcanzó para vencer a los rudos, porque al final Dragón Rojo Jr. Se llevó a Prince David entre las patas y con eso se... Con eso se llevaron la victoria a los rudos. Estamos hablando de luchadores con categoría, uh-huh, y clase. Estamos hablando de Negro 440 Casas, el cual tiene una trayectoria abismal en lo que es la lucha libre, maestro de maestros también lo puedo llamar. Uh-huh. Y bueno, del lado técnico yo pondría lógicamente como maestría Atlantis, ¿no? Pues sin duda. ¿Para qué quieres más? Exacto. Pero bueno, como dices bien, Paquito, no fue suficiente para los técnicos y en esta contienda se la llevan los rudos. Bien, también me gustó que se la hayan llevado los rudos, que le hayan pasado una repasadita por México querido a lo que es Prince David. Y bueno, lástima por Atlantis y lo que es Místico 2. El Místico 2. No dudo que Místico 2 haya hecho algo interesante. Esperemos, uh-huh, siga haciendo esos buenos lances, esa buena técnica luchística y que se esté ganando bien a la gente. Sí, digo, sí, porque sí. El chavo la verdad se lo merece. Sí, tiene buena técnica, ya hemos hablado de eso en otros programas, uh-huh, inclusive cuando Dragon Lee estaba en busca de un ídolo, pues desde ahí se veía su clase. Oye, y que hablando en busca de un ídolo, lo retomo y retomo el hecho de la gente. En programas anteriores, o bueno, en programas cuando estábamos hablando de este reality que es En Busca de un Ídolo, platicaba yo de la respuesta de la gente hacia con los luchadores y hacia con este reality, uh-huh, que realmente si en un principio empezó un poquito suelto, un poquito flojo, fue agarrando forma y le fueron dando cuerpo, entonces como que me empezó a gustar mucho la idea de que la gente le estuviera interesando este tipo de eventos, este tipo de actividades que el consejo dio, uh-huh, y es ahí donde llegó un momento en el que te comentaba, Paquito, no sé si lo recuerdes, que el consejo estaba haciendo algo bien, uh-huh, después de mucho tiempo. Y sí, que esperábamos que no lo dejara ir y que no se le escapara de las manos el hecho de poder retener a su gente. Sí. Y ahorita en ese 79 aniversario, me da mucho gusto ver el que la gente enardecía como no lo había visto más que en videos de los 90, que eran estas luchas de grandes gladiadores. Ahora que repasamos algunas funciones de aniversario, uh-huh, precisamente. Exacto. Entonces, exactamente, cuando estuvimos platicando de estas luchas de aniversario, y bueno, la gente me gustó muchísimo que se entregara, se notaba un calor humano muy interesante, los gritos, las pancartas, los abucheos, y que también los gladiadores dieron de sí, o sea, sacaron de sus bolsillos absolutamente todo para dárselos al público. Oye, ¿a quién le aventaron dinero? ¿Le aventaron dinero a alguien? No es cierto, yo perdón, no, la estoy confundiendo, perdón. No, me acordé de una lucha la semana pasada, perdón. Bueno, sí. Pero imagínate que volvamos otra vez con esa tradición. Que ¿no? se vuelvan a... Que luchen de tal manera que la gente les aviente dinero. Claro. Eso es algo muy bueno. Eso es algo excelente. Comentaba ya en un programa pasado que en una ocasión mi padre fue a una lucha en la Arena México, por cierto, que se presentó el santo, tal cual el santo, señor santo. Uh-huh. Y que bueno, en la mayoría de término de estas luchas le aventaban hasta billetes al señor, ¿no? Y en una ocasión, cuando estaba mi padre, fue a verlos, bueno, al santo tal cual, le aventaron monedas, billetes, y agarró un vaso de cerveza, lo vació, puso todo este dinero dentro del vaso de cerveza. Ajá. Y se lo regaló a uno de los niños que estaba vendiendo, vendiendo X cosa dentro de la arena. Pues oye. No, pero imagínate también lo que es el poder... El santo me juntó dinero, sí, obviamente. Y te lo doy y soy el santo, ¿no? Independientemente de eso, el santo tuvo un detalle conmigo, básicamente. Y bueno, imagínate, si ya tenía el cariño del público, con ese tipo de acciones, ¿tú crees que no lo iba a triplicar? Claro. No, o sea, de por sí era buen luchador y buena persona. Exacto. Ahora imagínate siendo eso. No, pues aún más se ganó todavía el cariño de la gente, ¿no? Pero todo esto me refiero a una buena lucha. Sí, exacto. Y que la gente lo vea y se lleve consigo a casa esto, ¿no? Sí, que al final de cuentas sí fue un buen espectáculo. Exacto. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las dos luchas que llamaban más la atención dentro del cartel, las dos luchas de apuestas. La primera, la lucha de apuesta de máscara contra máscara. Puma King, el odiado aquí, el odiado, pero aquí somos fans de él. Y Rey Cometa, este ex elemento de Triple A. Uh-huh. La verdad, fue la mejor lucha de las dos luchas de apuesta, obviamente. Fue la mejor lucha. Tristemente me gustaría verlos ya de terceras luchas para arriba, ya dígase semifinal, cuarta semifinal. Yo creo que hacía falta este tipo de lucha para ver el potencial que tenían estos dos luchadores. Uh-huh. Hacía falta que sacaran. Exactamente, sí, Omar habla mucho de la entrega que tiene que dar un luchador para el público y todo eso. Bueno, esta lucha es un ejemplo de eso. Exactamente. Básicamente es una lucha, es un ejemplo de este concepto que Omar maneja mucho. Y que aparte, yo me pregunto, ¿será que Puma King simplemente no quería estar en el reality de En Busca de un Ídolo? Yo creo que tuvo mala suerte. Yo creo que tuvo mala suerte porque no sus rivales no... Yo digo que no fue tanto mala suerte. Bueno... La competencia estaba dura. Yo digo que la competencia estaba sabrosa. Lo vamos a subir, lo vamos a subir. Ajá. Me siento como Maussan cuando... Te sentí, me acordé de José Ramón cuando se pone a discutir con algunos de sus compañeros. Lo vamos a checar y por favor no pierdan de vista lo que son... Bueno, lo que es toda la técnica luchística que maneja Puma King. Sí. Créeme que es muy buena. Yo no lo había visto luchar así nunca. Prácticamente dominó todo el encuentro Puma King. Oye, le dio una santa repasada y se patiza a lo que fue Rey Cometa. O sea, ese cuate ni siquiera se podía levantar. Fue, no me acuerdo si fue en la tercera caída, creo que fue. Donde lo sató afuera. Ajá, exactamente, que iba a ser como una rana, pero salió... Y al final terminó como una desnucadora abajo del cuadrilátero para Rey Cometa. Fue buenísima. Creo que fue el movimiento de la noche, digo, un poco claro. Un poco violento y poco poco común para la lucha libre mexicana, pero muy espectacular. Que no fue el único movimiento violento que le tuvo Puma King al Rey Cometa. Hubo otra en donde Rey Cometa se quiere lanzar desde el cuadrilátero y Puma King está abajo, tal vez en lo que es la duela, y le iba a hacer un tipo de silla, además un silla, lo atrapa, y lo azota. Puma King a Rey Cometa, lo pone en vertical y sopas contra contra la barra. Contra la barra de contenedores, bueno, la barra el muro esa que pusieron ahí. El público y el cuadrilátero, ¿no? Sí. Y lo azota de tal manera que así dices, ¡ouch! Creo que se le fueron como 10,000 neuronas nada más en ese golpe. Sí, muy muy muy buena lucha, la verdad. Muy buen rudo. Insisto, Puma King dominó prácticamente el encuentro. Hubiera sido, la verdad, un robo si Rey Cometa al final se... Un robo y un descuido por parte de Puma King si Rey Cometa se llevaba la victoria al final. que si así hubiera Puma King luchado en busca de un ídolo, sí, no dudo que hubiera ganado. Que hubiera estado al menos en la final. Sí. Disputando lo que es. Lo que es este encuentro. Sí, no sí, dudo, sí. Hubiera quedado entre los finalistas del torneo, definitivamente. Mi respeto. Hoy en esa lucha me cayó la boca Puma King. Sí, sí, sí. Porque sabe hacer muy bien su chico. Y recordar nada más que es la segunda máscara que gana este año, que hace unos meses aquí en Puebla, en una lucha de jaulas, ganó otra máscara. Nada más. Nada más. Manejando ese dato. Bueno, vamos a un corte y estamos aquí en la cavernaria repasando la función de aniversario del consejo. Ahorita lo invocamos. Yoji. Vamos a un corte y regresamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Muy bien, y ya estamos de regreso aquí en la cavernaria. Invocamos la presencia de nuestra Wikipedia andante de lucha libre. Yoji, buenos días si nos estás escuchando, si no, pues ya despiértate. Ah, no, no es cierto. Acá mentalmente, ¿no? Ya despiértate. Despierta, Yoji. Saludos a todos los que están acompañándonos esta mañana. Sí, un abrazo y un saludo a todos los que se están desmañanando para escuchar. A las 11 de la madrugada. A las 11 de la madrugada. Y bueno, oye, nada más para terminar este comentario de la lucha de Rey Cometa y Puma King. Rey Cometa dice llamarse Mario Alberto González. Con 29 años de edad. Y con 13 años como luchador profesional. ¡Ay, mamá! Ya salió el sol. Ahí estuvo. Rey Cometa, el señor Alberto... No, perdón, Mario Alberto González, 29 años de edad. Está chavo. Está a muy buena edad todavía para la lucha libre. Y 13 años es una muy buena trayectoria, más de una década. Y bueno, desgraciadamente... No, somos buenísimos. Aquí en la cavernaria también somos físico-matemáticos, por si les quedaba duda. Sí. Pero creo que no les quedó. Se hubiera escuchado. ¿Y qué crees? ¿Qué? Este es otro de los personajes que le auguro un buen camino en la lucha libre sin máscara. ¿Por qué? A ver, ¿por qué explicamos? Mira, no sé, hay algo interesante en lo que es algunos de estos luchadores que pierden la máscara, y que hay algunos que tienen la fisonomía como para poder seguir combatiendo, y hay otros que no. ¿Como quién? Blue Panther. Bueno, pero pues él ya tiene... No, pero es que no necesariamente porque ya esté longevo mi compadre. Exactamente. Sino, ¿cómo te diré? Sino que el rostro de Blue Panther, uh-huh, ya no fue acorde a su forma luchística. No sé. Algo ¿cómo, pasó. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, está sí. eso? Ve luchas de Blue Panther con máscara. Okay. Y ve luchas de Blue Panther hoy en día. Hay una enorme diferencia. Y no nada más por la edad. Ajá. Simplemente con una lucha anterior a la lucha en donde perdió la máscara. O incluso esa misma lucha. Uh-huh. Y después de perder la tapa, ya no fue Blue Panther. Dices como que... Así como que lo que quiero entender es que pierde presencia, ¿no? Exacto. Ah, ok, sí. Sí, de hecho, perdió un poquito de presencia Blue Panther sin la máscara, la verdad. Y este cuate, este Alberto González. Mario Alberto González. Bueno, Mario Alberto González. Mario Betito González. Ajá. Se ve que sí tiene o puede seguir teniendo esa presencia de la que hablabas, Paquito, en el cuadrilátero. No dudo que el chavo... ¡Tirurí! Puede hacer algo más. Aparte de, claro, un facial, ¿no? Y... aguas con las ojeras, pero... Oye, pues no sabemos cómo... Se ve cansado. No me digas. No, bueno. El chiste es que Omar le augura una buena carrera a este chavo sin máscara. Pues ojalá, sí. Tiene que pasar un buen rato antes de que se vuelva a enmascarar. Digo, uh-huh, a menos que como AAA en el consejo también se pasen las reglas de la comisión... bueno, les valgan, no les importen, perdón, y lo enmascaren en un año con otro personaje. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso, porque estoy viendo aquí que tiene unos tatuajes en el brazo, entonces sería fácil distinguirlo. Uh-huh. De hecho, al menos que sean de esos que se borran con las bañeras. De henna, ¿no? Ándale. De henna, ¿no? Pero, no, pero este sí. Una repasada le dieron a Rey Comet. Tiene buena técnica como luchador aéreo. Esperemos sí, que. Bastante. Que lo sigan aprovechando en el consejo, no lo desaparezcan. Sobre todo porque venía de AAA, pero uh-huh. aún así logró colocarse dentro de las carteleras del consejo. ¿Y ya estar en esta lucha? Uh-huh. Exactamente. También como que ha sido, fue apremiante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también por eso Rey Cometa, siento que lo tomó con deportividad. Siento que realmente vio que su oponente había sido superior a él. Sí, le ganó bien, ¿eh? Le ganó bien, ninguna rudeza de que se metió el seco. No, los secos también, qué bueno que tocaste ese punto, los dos secos. A raya. Sí. A raya. Neutrales, cada quien uh-huh. con su esquina y punto, no hay uh-huh. más, no hay menos. Eso también me gustó muchísimo, lo que es esa seriedad uh-huh. de hacia con la lucha, de apuesta, y es no nada más tampoco, una apuesta X, ¿no? Era tampoco hubo más... foul ni nada, ¿no? Así, no, nada, terminó ganando bien Puma King. Sí, eso ahora que repasamos todo rápido. Ahora sí que después de esta lucha yo que este cuate voy a ver a un, ¿cómo se llama? A un neurólogo, porque esa cabeza le azotó como que varias veces. Uh-huh. Seguramente le habrán dado un chequeo. Pero bueno, ahí estuvo y Puma King se llevó la máscara de Rey Cometa. Y los dos son reyes, imagínate. Rey Cometa. Duelo de Puma King. Duelo de realezas. Ay, calma. Sería malo, soy malo poniendo títulos. Sí, bueno, has de ser diseñador. Ahí estuvo, entonces Rey Cometa. Rey Cometa dice llamarse Mario Alberto González, 29 años de edad, con 13 años como luchador profesional. Vientos. Bueno, ahí ya estuvo. Terminamos con eso. Ahora sí, vamos con la buena. Con la lucha, bueno, con la que debió de haber sido sí, la buena, la lucha estelar entre Terrible y Rush por las cabelleras, que la verdad no me gustó por cómo se había manejado la rivalidad. Sí, sí, sí. El desenlace fue bastante decepcionante. De cierta forma. Decepcionante y punto, la verdad. Y por demás, aparte polémico. Y aparte polémico. Aparte polémico, estaba viendo algunos comentarios de la gente que, ¿por qué ganó Rush? ¿Por qué? Que no sé qué. Entre que había gente que decía que como tiene familia en programación, le dejaron ganar la cabellera, que no sé qué, pero. Ahí damos a notar que simplemente Rush no es del agrado no es del, general. Irónicamente, es técnico, es luchador técnico. Pero Rush, niño bonito nomás, ¿no? Se presenta como luchador técnico. Es de sangre pesada. Man. Exactamente, y hace cosas que son características de un rudo. Y que estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron y que, oye, ¿por qué no te cambias como a rudo? Pues, si nadie te quiere, ¿no? Casi. Y, pues, no le ve planes, no tiene planes de cambiarse de bando, pero la gente no lo quiere. Pero la verdad. Se notó demasiado, en toda la lucha le echaron a Rush. Sí. En toda la contienda, a Rush simplemente lo estaban casi linchando a mi compadre. Sí. Pero al parecer, como tú dices, Rush también hace como que ciertas cosas para hacer que la gente lo odie, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál era esto? Bueno, que Rush como que se halagaba cada vez que el público lo buscaba y todavía sí. Exactamente. Y todavía como que los provocaba aún más para uh-huh. hacer este tipo de cosas. Sí. Buena contienda, pero dejó mucho que desear. ¿En qué sentido? En lo personal, creo que a Terrible le faltó muchísimo, porque no sé, estaba demostrando una fiereza increíble, estaba demostrando que tenía un odio hacia Rush uh-huh. y que bueno, quería ir con todo y destrozarlo, ¿no? Uh-huh. Simplemente darle sus cachetadas y no dejarlo parar nunca. Y sabes que en cierto punto de tan lento, digo, obviamente por su peso, por el peso de ambos luchadores no pueden esperar mucha maroma, vuelo y todo lo que quieran, pero en algún punto me pareció estar viendo como un encuentro de la WWE. Ah, sí. Y eso es malo, Eso es malo. Dentro de mis estándares eso es malo. Pero compararlo bueno, con la WWE es malo. Supongo que es porque los dos sabían que tenían casi el mismo tonelaje, así como el mismo grosor de cuerpo, no sé, o sea, me refiero a lo físico, uh-huh. ¿no? Entonces supongo que ahí es donde dijeron que los raquetazos y los puñetazos iban a estar a la orden del día. Uh-huh. Los dos se prepararon para eso, para recibir mazazos, nada más. No tanto, incluso no hubo mucha lucha a ras de lona, uh-huh. no hubo mucha técnica en ese sentido. Hubo más manotazos, hubo más golpes feroces. Incluso a Rush le sacaron sangre de la boca, también salió sangrando de la boca, lo que es terrible. Pero a terrible, terrible, me voy a enfocar un poquito en él ahorita, en donde le faltó fiereza, le faltó gallardía, le faltó esas ganas de quitarle la cabellera al niño bonito. Sí, sobre todo por la lista de logros de los últimos meses o inclusive en el último año del terrible, que ganó la eliminatoria por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial y aparte ganó el torneo por el campeonato universal también del Consejo Mundial, pues sí quedó a deber, obviamente. Pero al final, digo, sí estuvo parejo, fue mala la lucha, todo lo que quieras, pero queda ese como que granito en el arroz del movimiento que usa Rush al final para llevarse la lucha, que usa el martillo negro, y así como que me puse a investigar de este movimiento y la verdad es muy muy delgada la línea que hay entre que separa el martillo negro de un martinete y una desnucadora. Que al final pareció más como desnucadora, todo el mundo protestó. Y que inclusive estaba viendo que este año en la lucha de apuestas entre Rey Escorpión y Black Warrior, Rey Escorpión usó el martillo negro para rendir a Black Warrior. Inclusive Black Warrior protestó por el hecho de que terminó como martinete, inclusive lo tuvieron que atender por el cuello. Entonces queda esa polémica, ¿no? Pero es lo malo de este movimiento. Sí he estado revisando varias luchas, inclusive el que le puso este nombre, Universo 2000, lo usó para retirar al perro Aguayo en su momento. Por este movimiento perdió su máscara ante Canek precisamente en una función de aniversario. Entonces así como que es muy delgada la línea. Ahora que... Ahora sí que esta llave de martillo negro ha dado mucha... Da mucha polémica. Exacto. De qué hablar. Entonces creo que por el hecho de que Rush la haya usado, perdón, y por el resultado que al final tuvo el combate, pues más polémica todavía, ¿no? Claro, exacto. Y aquí lo rescatable es, en tanto a lo físico, que bueno, terrible, al parecer no sufrió un daño más que lo que fue la sacudida, ¿no? Se supone que en este martillo negro lo que amortigua son las piernas del contendiente en los hombros al quien le van a aplicar la llave, y cae los hombros encima de las piernas de quien ejecuta el castigo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo? Sí, o sea, sus hombros, tal cual, quien va a ejecutar la llave, lo levanta, lo tiene con la cabeza hacia abajo, estamos hablando que hacia el piso. Ok, sí. Entonces, al aplicar el movimiento, quien la va a aplicar, las piernas quedan en lo que es en los hombros del contendiente. Ah, ok, sí, ya te entendí. Entonces, o sea, no hay forma de que pueda amortiguar o protegerse del castigo que va a recibir en la cabeza. Exactamente. Ok, sí, es que diste muchas vueltas y yo, ¿qué? Trataba de hacerlo un poquito gráfico ya que no están viendo cómo se lleva a cabo. Oye, que inclusive estamos viendo aquí fotos de la lucha y se puede ver una foto de cuando Rush aplica el martillo negro. Y yo la verdad la veo completamente como martinete. Sí, exacto. Con la diferencia de que se supone que las piernas van a amortiguar un poco el golpe. Sí, pero... Pero el grosor de las piernas, ¿no vas a compararlo con el zafarrancho que le... No, ve eso. Bueno, sí, ahorita lo estamos viendo, pero bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de... Ahora ya, y el Yoyi no llegó. De esto, después del corte, vamos y regresamos. Estamos aquí en la cavernaria. Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente, contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ya estamos de regreso. Aquí no me, pero pues, mi hermano, estás viendo y no ves. Bueno, en fin, ya llegamos. Estamos en la baba. Perdón, estaba, tal vez yo fui el del error. Yo fui el que cometió la imprudencia. Sin embargo, no, fui yo. No, Fuiste el cumpleañero, fui yo. Es tu regalo. Para variar fue Omar el... Oye, pero fue ayer, fuiste tú. No, regresamos. Te van a pegar. Estábamos checando un video en donde... Bueno, terminamos y platicamos. Terminamos con grito, lo de... ¿no? Lo de Rush y el terrible. Precisamente terrible, pues, no sacó lo terrible. Ajá, y al final. Estuvo terrible. Sí. No. Y al final, sí. Rush, el niño bonito, se llevó la lucha. Se llevó la lucha. De terrible. No dudo que nuevamente siga este tipo de. Sí, sería interesante de roces. Y a lo mejor haya una segunda lucha de apuestas. Tal vez por algún campeonato o nuevamente por la cabilla. Sí, a ver qué tienen preparado el consejo para diciembre, que es su último evento importante del año. Exacto. Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bien por el 79 aniversario. Sí, mejoró el cartel. Eso sí hay que reconocerlo. Mejoró el cartel bastante. Ya lo habíamos dicho hace dos bloques, creo. Sí. Pero buen trabajo. Buen trabajo. Nada más, ya lo había dicho yo, que el cartel lo puso la empresa muy bien. Ahora era cosa de los luchadores. Y una de las dos luchas que nos llamaron la atención no decepcionó. La otra, pues sí, decepcionó un poco, pero ahí estuvo. Sí, pero estuvo ahí bien. Estuvo bien en general el evento. Exactamente, en general. Estuvo variado. Entonces, muy, muy bien. Bien trabajo. Buen trabajo. O sea, ya estuvo. Tal vez a lo mejor nada más le faltó una de minis. Sí, sí, ¿no? Una de minis. No hubiera estado tan mal, al contrario, hubiera estado locochón. Tiene buenos minis, tiene buen reparto en lo que es esa liga en cuestión de la lucha libre. Exactamente, bueno. ahorita le subimos las dos luchas de apuestas en Facebook para que las chequen. Ah, ya están, ya están montadas. ¿Cuánta eficacia, oye, eficiencia, hermano, ¿no? Y todo. Cuando vas por la ya traigo el requesón. Ay, Cálmate. Bueno, ay, no, entonces, me digas cosas. Chéquenlo, ya están en nuestra página de Facebook. Denle like. Exactamente, también denle like a nuestro Facebook. Exacto. ¿Y a qué nos vamos? Ahora, ¿con sí, qué quieres irte? Si platicamos de un videojuego. Ah, sí. Está muy tentador, está muy prometedor también. Lo que es un videojuego, no necesariamente para consolas tipo Xbox, PlayStation, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sino algo un poquito más para todo para público. Para dispositivos móviles principalmente. Y que lógicamente tengan el sistema Android. No dudo que ya esté, cuando esté saliendo, bueno, ya esté con el Android Por 4, favor, que esté Android, sí. Porque, bueno, lógicamente el que ahorita está comercializado es el 3.5. ¡Ay, ay! ¡Oye, rey! ¡Ay, sí sé de tecnología, ¿no? ¡Jesús! Pero pídenle que tuitee algo el canijo, ¿no? Por cierto, viene la nueva Pegu de Sony con 4 núcleos, está muy fregona. Pero bueno, es otro tema. Y que no dudo que también en este tipo de comercio. Tabletas. Está también para tabletas. Bueno, va a estar. Bueno, ahorita del juego. Muéveme el micrófono. Gracias. Estamos hablando de un juego que se llama Wrestling Fighter. ¿Qué? Que Wrestling Fighter. O sea, el nombre es así como que bastante genérico, pero esperemos que... Mira, el juego es mexicano como para que el nombre sea demasiado gringo, ¿no? Bueno, sí, aparte de todo, sí, porque es principalmente de lucha libre y lo que hace interesante este juego, pues va a ser que tiene luchadores de la vida real de esta empresa que es la Full o la Federación Universal de Lucha Libre, que es una... Que es una promoción independiente que anda principalmente por el centro de la República, si no mal recuerdo. Y quien encabeza esta organización, bueno, ¿cómo se llama? Esta promoción, bueno, ese es Tinieblas Junior, que es el campeón de peso completo de esta promoción. Y que bueno, ahorita encontramos varias notas y está medio confuso el asunto, pero algunos dicen que sale para noviembre, otros dicen que todavía no, que hasta el año que viene. Pero lo que sí es que encontramos como su página, este proyecto que se llama Crowdfunding, que básicamente lo que haces es a través de ciertas páginas que se especializan en esto, pues recabas dinero para echar a andar tu proyecto, pero pues no es de, dame dinero, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Tú recompensas a los que te dieron dinero para echar a andar tu proyecto, ¿no? Entonces este es el caso... De este proyecto están en una página que se llama Fondeadora.mx. Ahorita les ponemos el link para que lo chequen. Obviamente no nos pasaron ninguna lana. Simplemente estamos promocionando esto porque es lucha libre y esta, claro. Y es la idea del y programa. Que aparte es un proyecto mexicano. Exactamente. Es un proyecto que es para todo público, no nada más para aquellos que tienen la posibilidad de comprar una consola. Es más posible que tengas un teléfono smart o con Android. Ajá, más posible. Bueno. Bueno. ¿Qué va? Hablemos de precios. Bueno. Un Android te cuesta tal vez alrededor de 3,500 pesos, pero una consola está arriba de 6,000 pesos. Bueno, sí. Sí, en eso tienes razón. No voy a discutir, sí. Sí, sí, tienes razón. Checamos, ¿no? Es sí, como que un poquito más probable, vamos a ponerlo así. Es más probable, exactamente. O para aquellos que estén pirateando las tabletas y que según tengan una de la manzanita y estén sí, ahí con que, ay, lo pongo aquí cosas. Y lo único, bueno, también para ellos va a estar disponible. Lo único malo de este proyecto es que ahorita el desarrollador, que tiene un nombre bastante chido, Guasha Guasha. El Guasha Guasha. Este así se desarroll... llama, ¿en serio? Así, sí, así se llama el desarrollador. Guasha, este, guasha. Nada más lo ha anunciado para sistemas de Mac o Apple, tristemente iPhone, iPad y ya saben, ¿no? Entonces esperemos que eventualmente lo desarrollen para una plataforma de Android, o bueno, uh-huh, para Android, uh-huh, y que, pues bueno, tenga éxito, ¿no? Este, claro. Ahorita les vamos a pasar la página para que chequen El video, ¿no? El video, como el tráiler de presentación del juego. Uh-huh. Se ve interesante el arte de los personajes. Está caricaturizado, pero se ve bien, ¿no? Sí, se ve bastante bien. No está mal hecho. Y las recompensas, pues valen la pena. Este, entre algunas cosas, lo más interesante que vi fueron una copia del juego, obviamente, pósters y boletos para la presentación del juego, como tal, que no. Que aquí en la página donde recaban sus fondos, pues no lo han anunciado como tal, pero las recompensas son bastante interesantes de acuerdo a lo que donen para el proyecto, ¿no? Exacto. Muy prometedor. Bueno, más que prometedor, se ve muy interesante. Esperemos que sea prometedor y que tanto a los diseñadores como la gente que esté patrocinando este tipo de actividades o de proyectos, bueno, también se vean con un buen sabor de boca. No lo dudamos, vamos a ver qué pasa con este juego. Esperemos pronto lo podamos estar disfrutando y comentando, ya sea en un celular o en una tableta, ¿no? Sí, que está bien interesante, ¿no? Que si... Sí, vamos a ver si la información. Que si le aportes nada más una recompensa, que si le aportas 50,000 pesos... te llevas una máscara autografiada por Tinieblas. Está bien. ¿Por 50,000 pesos? No, espérate. Ah. Por 50,000 pesos, obviamente, aparte de eso, autografiada y con su certificado de autenticidad, entre otras cosas, te nombran como coproductor del juego, 5 fotografías de los luchadores, 10 boletos para la fiesta lucha libre, 4 réplicas de las máscaras de tus luchadores favoritos. Esas yo las escojo, ¿cómo? Sí, pues esperemos que sea así. Marca y mención especial dentro del libro conmemorativo del videojuego y el videojuego, obviamente. 3 playeras y una sudadera del juego autografiada por los luchadores. O sea, oye, ¿crees que la cavernaria tenga fondos para no, hombre, patrocinar 50 mil? No, hombre, que ellos nos patrocinan a nosotros, mejor. Así de simple. Oye, antes sí que no les estamos cobrando por esta inserción, ¿no? Pero sí, bueno, de hecho. No, lo hacemos por el nos simple... Nos deben 50 mil pesos, guacha guacha. Nos deben... Lo hacemos por el simple hecho de que es un juego de lucha libre. Claro. Digo, ya está el de AAA que salió hace algunos años, pero ya no sacaron secuela. Ese sí fue para consolas, nada más. Que ese sí fue para secuela y que no estuvo tan mal calificado. Anduvo entre 6 y 7 de calificación para haber sido un juego desarrollado por mexicanos también. Claro. Ahí está, ¿no? Entonces... Y que por cierto, todavía hoy en día lo pueden encontrar ya sea en originalmente pirata sí, o en cualquier tienda comercial, ¿no? Que no sé qué tanto éxito en ventas haya tenido, pero me extraña que no hayan sacado una secuela. Buena, ¿eh? Hasta donde tengo entendido. Pero sí, exacto, me extraña, bueno, también que no hayan sacado una segunda parte. Una segunda parte, sí. ¿Quién sabe cómo, qué tan complicado haya sido para los diseñadores el podérselos haber vendido a las plataformas de videojuegos? También supongo que por ahí puede haber algún tipo de... Que, pues hasta eso se lo han de haber vendido bien porque el que al final terminó distribuyendo el juego fue Konami. Uh-huh. Que fue esta empresa que tiene a Metal Gear dentro de sus principales juegos. Y por cierto, jueguenlos, muy bueno. Entonces, pero habría que checar con Konami. Me sentí, ¿no?, en Nintendo Manía, mano. Sí, casi. Te sentiste Gus Rodríguez, ¿no? Sí. Te sentiste Gus Rodríguez. De hecho, y tú el chavito que siempre andaba ahí. Era el MacTart. Ah, no, es cierto, el que se metió en las maletas para ir a la E3 y todo eso. Sí. Perdón, entonces, ahorita, en un ratito, les vamos a subir el link para que chequen el proyecto bien. Me dio una vez, pan. Sus recompensas y todo así. Tienen que juntar 600 mil pesos dentro de 2 meses, creo. 2 meses y cachito. Uh-huh. Que ahorita no van tan mal, casi 50. Pero bueno, ahí estuvo, chequenlo, Wrestling Fighter. Ahorita vamos a subir el link. Y pues bueno, ya me lo terminamos nada más. Ah, oye, ¿cómo ves esto que hizo AAA? ¿Con los inmortales? Con el qué changuito. Con el que, ah, con el qué changuito. Qué changuito, no, güey. Es que llegó qué changuito, lo qué changuito. Qué ¿no? changuito. Son de las cosas que en serio te dan ganas de agarrar a alguien a triple. Ay, qué te pasa de carajo. Pero bueno, ¿qué changuito es la mascota oficial de este grupo, de esta facción en la AAA que se llama el Consejo? Que se llama el Consejo. El Consejo dentro de AAA, ¿eh? Sí, sí, que no es el Consejo. Que es un grupo de luchadores que precisamente salió del Consejo. Entonces, pues ahí. Pero tú, ¿qué tiene que ver que changuito? Pues es su parodia del qué bonito. Entonces, mira, es la parodia de Aluche, es la parodia de Alebrije, o de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El Cuije. El Cuije, perdón. El Cuije, sí. Es la parodia de qué monito, y qué, pero qué changuito. Hubieran revivido al Chucky. Eso es más original. Bueno, todavía te dentro lo de más. Su... Oye, es que era buenísimo. Dentro del universo de la AAA tiene su grado de originalidad. ¿Sabes bueno. por qué también el Chucky? Porque, sí. Porque este cuate luchaba de pronto. Sí. Luchaba. Era como el enemigo del Cuije, ahora que me acuerdo. Y le ponían a santas reverendas, soberanas, guamisas a veces. Sabrosas al Cuije, sí, sí. Qué sí. pobrecito cuate, ya parecía trapo. Pero bueno, sí, ya se nos acabó el tiempo. No. Sí, vamos a despotricar en contra de esto, pero lo dejamos para la próxima semana. Pero el que changuito también se lo vamos a poner en el Face para que lo sí, vean. Sí, para que lo chequen. Chique. Sí, sí, sí. Entonces ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó hoy con nosotros. Ya saben, los esperamos la próxima semana, jueves, 11 de la mañana. Y chequen nuestras actualizaciones en Facebook y en lacavernaria.com. Y pues ahora sí, ya nos vamos. Yo soy Francisco Arreola, otra vez, muchas gracias. Omarcito. Ok, bueno, mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias. Sigan disfrutando de su fin de semana. Pues ya, pásenla bien, pásenla rico. Y lo que quieran hacer, háganlo, pero háganlo muy bien. Radio 2.0 presenta La Cavernaria, uno de los mejores espacios de lucha libre en México. ¿Cómo no? Ya. Nos estamos viendo La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.